Hola, soy Graciela de Lanús. Estoy con mis nietos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ya es hora de saberlo. Todos los argentinos queremos saber ya dónde está Santiago Maldonado.